vivos a hacer reacción química, explotando tímpanos de forma armónica, crear incógnita para que alguien no entienda que la palabra es mi fórmica. Mi rap describe vivencias diversas circunstancias, mi canto es distancia contra ignorancia. En mi rap te enseño lo que es mi conciencia con mi constancia, de lo que es una simple supervivencia para matar estas ansias y revivirlas en metas concretas. Un mundo sin armas, el mayor sueño de esta poeta. Y cuando caigo en cuenta son este track de la ETA. Yo no callo mi rap, yo no quiero escuchar tu peculiar sonido del bam. Mi rap tiene la agilidad para esquivar tu atrocidad, la cualidad de afrontar mi verdad. Mi rap como conducto arterial, you know, mi rap como conducto arterial. Pensé que se iría, ese día sería fatal. Adiós a mi rap como un soldado en Bagdad, pidiendo a Dios la paz. Capaz hay chance, aguante cada instante blanco, que de tanto pensar me quedo calvo pensando en canto. Y no está bien. Mi rap es quien calma mis ansias, mi juguete de infancia. Mi rap de elegancia es constancia. Mi rap es fe, es con quien viviré en mi vejez. Es a quien confié los errores que ayer perpetré. Yo con mi rap converso conmigo y consigo esa tranquilidad que en el camino se pierde con facilidad. Mi rap ha sido y seguirá siendo base para intelectuales, no apto para obtusos con barreras mentales. Mi rap es clave, un pensamiento profundo, y solo es mi humilde opinión. Mi misión no es cambiar el rumbo del mundo. Mi rap, mi vía de escape, el combate de un rapper quien aparte de opinar quiere aportarte arte y advertirte, nunca mentirte. Seré yo quien descarte la porquería que quiera acercársete. Punto y aparte, mi plan es aconsejarte en parte, pues yo no soy nadie ni quien para enseñarte a cuidarte. Se acabará la maldad cuando mi rap impere. ¿Quién habla de realidad si la verdad les duele? Mi rap impone su quiere y se compone de higiene verbal. Mi punto cardinal, mi rap real. Y un día pensé que se iría, ese día sería fatal. Adiós a mi rap como un soldado en Bagdad, pidiendo a Dios la paz. Capaz hay chance, aguante cada instante blanco, que de tanto pensar me quedo calvo pensando en canto. Y no está bien. Mi rap es quien calma mi ansia, mi juguete de infancia. Mi rap de elegancia es constancia. Mi rap es fe, es con quien viviré en mi vejez. Es a quien confié los errores que ayer perpetré. Divisaré si mi rap está evolucionando, cuando sin darme cuenta el tiempo se está escapando. Y entre mis manos sigo buscando la musa sin excusas, pero yo siempre espero y nunca llega cuando yo la quiero. Quiero pluma y tintero, quiero mi rap sincero. Y si muero primero quiero hacer rap en el cielo. Espero poder avanzar con los pies en el suelo. Soldados, somos esclavos del ego, o el ego es nuestro esclavo. Solo es mi punto de vista la cual te enseño. Coleccionista de rimas surcando entre sueños. Solo es mi punto de mira la cual me aferro. Destierro filosofía de cada suelo. Yo, mi lengua en esta batalla es la espada enterrada en la piedra verbal. Mi R.A.P. es signo vital, fundamental para esencia. Derrumba carencias, influye potencia y constancia. Solo es el punto del mundo en el cual me arrobo. Mi rap enlace de frases, centro de acopio y refugio de sabios. Mi rap no es simple movimiento de labios, un odio conjunto cuando me expreso. Solo es mi rap y punto, y al resto le duele eso. Contenido, básico, los MC que aquí escucha, Alpe Starling, Lil Supa, Ray Wine, with the lírica renovada que llega, nunca se niega. Solo hablar por ustedes, man, y cóchale, quiero que estén en camino siempre, man, escúchate bien a ti, respétese a ustedes mismos, para que el respeto se fomente de verdad por afuera, entiéndelo, deja que el poeta haya, natural, fundamental, de otra manera no conozco, básico. No hay nada que discutir, sin muchas cosas que compartir. Éxito. No tienes que llenar ni una planilla ni nada. Más y contenido.